empieza tan mal. Manuel la pondrá en pie. El inicio público del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue el 14 de diciembre de 1983. Pero mucho antes se dieron los pasos para que existiera. A pesar de la represión de la dictadura, se logró construir una estructura clandestina nacional con hombres y mujeres que se prepararon ante la responsabilidad que iban a enfrentar. La organización del Frente no fue repentina. Fueron muchos los compañeros y compañeras que se integraron a la lucha armada en esos años y muchas las acciones que se realizaron a modo de preparación.